creo que con Tomás y con los chicos, en los entrenamientos entrenábamos muy fuerte, creo, todos los entrenamientos. Yo por mi parte había partido que no aportaba lo que tenía que aportar, lo que aporta en los entrenamientos. Así que bueno, hoy salió, creo que estuve tranquilo y salieron las cosas que normalmente en los entrenamientos lo hago. ¿Dónde viste las claves de este partido? Y en la defensa, yo creo que también la falta de ellos, de Paolo y un par más de jugadores, creo que ahí ellos no pudieron reaccionar. Arengo es un 2 y para ellos es complicado, así que con la salida de Vidal también supimos marcar la diferencia, creo que. Pudieron aprovechar que Regatas por gran parte del partido jugó sin base, o sea, jugando con Arengo ahí, pero les costó también a ustedes, no mostraron su mejor básquet. Sí, nos costó, pero creo que hicimos un buen trabajo atrás y corrimos muy bien en la cancha en un par de ocasiones, así que nada, contento y bueno, así después de camino. Importante haber levantado cabeza después de la derrota ahí ajustada con la Unión. Sí, la verdad que hicimos un partido bárbaro, nos caímos en los últimos minutos, el último cuarto, así que nada, creo que este es el camino, así que nada, vamos a seguir por el domingo. ¿Te sorprendió la poca asistencia a la cancha hoy? No, para nada, la verdad que no miré eso, entré y salieron las cosas y bueno, ganamos por suerte, que era importante.